Muy buenas tardes, esto es la Contratertulia en su 51ª edición. Hoy es jueves de 17 de diciembre del año de Nuestro Señor del 2020, año de la pandemia, y aquí estamos cuatro contratertulianos debido a que la incapacidad digital del quinto le ha dejado en el banquillo para empezar este tema, que en este momento dejo la pelota en el centro para que empiece a jugarla aquel que le apetezca. Recordar que tenemos un correo por si alguien quiere comentar, escribir, insultar, compartir, etcétera, que es contratertulia@gmail.com. Y que estamos hoy, como ha indicado el compañero Redín, 4, yo soy el Perú, el señor Gerineldo. Hola. El señor Paulo. Buenas. Y el señor Redín, que es quien ha presentado este programa. Bueno, yo quería, yo quería hablar un poquito, pero vamos, un poquito sobre el tema este que ahora está como en todas las tertulias y en todos los programas y en todas las conversaciones, que es sobre la infiltración de la extrema derecha en el ejército, ¿no? Como si el ejército nunca hubiese tenido un perfil ideológico bastante definido y como si efectivamente el ser extrema derecha o ser un directo antifascista dentro del ejército es algo que se tiene que llevar de forma oculta o disimulada o como una red, no sé, como si fuese una especie de red de espionaje que se va infiltrando poco a poco, una especie de, cuando vamos a ver, no sé, yo lo que tengo claro es que yo llevo 25 años, 26 años en este país y desde que llegué a este país ya eran muy conocidos los neonazis de Alcalá de Henares de los paracas aquí, los paracas allá. Sin ir más lejos, podemos recordar al compañero Carlos asesinado por un neonazi militar o por un militar neonazi, no sé, es que para mí, en fin, ¿no? Es difícil de diferenciar los términos. Quiero decir que no es ninguna novedad, que el ejército español siempre ha sido el ejército de Franco, lo sigue siendo, lo siguen defendiendo y lo seguirá siendo. Y con esto tampoco quiero decir que me interese que tengamos un ejército democrático. Lo que me interesaría a mí, o entre mis sueños, es que dejen de existir los ejércitos, ¿no? La abolición del ejército. No me interesa ni un ejército democrático, ni un ejército fascista, ni un ejército de ningún tipo, ¿no? Nunca voy a olvidar esta frase de ningún ejército construye la paz, ¿no? Pero, en fin, me parece sorprendente que, o hipócrita, que los políticos se sorprendan, ¿no? De, ¿cómo es posible que la infiltración de la extrema derecha? Nunca han dejado de ser lo que han sido siempre. O sea, están para eso. No sé qué. No están para eso y se les ha dejado para eso, porque estos señores que se sorprenden ahora, por ejemplo, los sociatas de siempre, son los que hicieron ese pacto no escrito en la época de Narcís Serra, ¿no? En las primeras legislaturas socialistas del 82 en adelante, unos poquitos meses después del 23F, incluso recordemos que las últimas conspiraciones de tipo golpista, en plan ya bestia, que fue esa planificación de un atentado contra Felipe González en La Coruña, en desfile de las Fuerzas Armadas, que hubiera sido una voladura directamente vía a saco paco, pues fue ese Narcís Serra, que os sonará por tocar el piano y por haber sido alcalde de Barcelona cuando presidente de la Caixa, lo de las Olimpiadas, pues fue aquel que hizo supuestamente esa transición, fue el primer, yo creo, si no recuerdo, creo que fue el primer ministro civil de defensa después de la transición, y bueno, aquel pacto no escrito de que el ejército dejaría de meterse en política y los políticos dejarían hacer dentro del ejército. Del cuartel para adentro mandaban ellos y del cuartel para afuera mandaban los políticos. Así fue, se mejoró las condiciones materiales de los mandos y allí eso se dejó. No hubo nunca, pues como en la judicatura, como en la policía y como en todos los órdenes, pues aquí hubo una reforma del franquismo y no hubo ningún tipo de ruptura y no se pidió cuentas a nadie. Y bueno, yo qué sé, seguro que todo el mundo pues conoce gente o ha oído gente pues que en estas generaciones hizo la mil y tal y contaba pues cuál era el ambiente dentro de los cuarteles, que era como un ambiente que se había quedado varias décadas atrás, y eso ha continuado, ¿no? En muchos lugares, bueno, sin ir más lejos, pues hace el año pasado, hace un par de años, ya hubo pues algunos comunicados de algunos militares de estos retirados de altos cargos, recordando los méritos de Franco y tal, porque no se le podía aplicar la memoria histórica, patatín, patatán, y bueno, pues todo eso salieron de rositas, mientras que algún militar demócrata que firmó algún manifiesto similar, pero en el sentido opuesto, pues fue sancionado y expulsado del ejército. Con el tema de no, que como está en activo tal bajo, pero vamos, eso es lo que hay. También estos militares salvapatrias que siempre se les llena la boca de hacer grande el manifiesto después de haberse jubilado, ¿no? Primero chupan del bote, lamen el culo al poder político para seguir teniendo los cuarteles como su huerto, porque dentro de los cuarteles, por mucha profesionalización que nos vendan, sigue funcionando aquello de la tropa para ser mucamos de los jefes y oficiales y de sus señoras, ¿no? Haciendo reformas sí, domésticas. Sí, los oficiales sí, sí. Se llevan para casa los reclutas, bueno, los reclutas, ahora son profesionales, ¿no? Se los llevan para casa de camarero, de peluquero, claro, de jardinero. Eso sí, claro. Así, y bueno, pues no sé, vemos cuál es el. Pues esa visión patrimonial del ejército y de la patria que tienen, pues es la misma y sigue siendo la misma, ¿no? Estar por encima son una casta, en el sentido literal del término, sobre un estamento también. Y ahí están. Y bueno, pues ahora que se sorprendan de, oh cielos, ¿cómo ha podido pasar esto aquí? Pues es un poco risible y risorio, ¿no? Y el otro día las declaraciones de la superministra Margarita Robles con aquello de que, ¿no? ¿Cómo va a haber militares franquistas si muchos son muy jóvenes y no saben ni quién es Franco? Pues hombre, igual, ese no, es que nadie se preocupe de explicarles quién es Franco, pues igual tiene que ver en todo esto, ¿no? Y si seguimos en esa cultura grupal a nivel antropológico de cómo se asimilan, cómo se integran, pues bueno, luego vienen pues esto, los vídeos como los que salen ahora de rasgarse las vestiduras por, oh Dios mío, unos militares cantando canciones fascistas, ¿cuándo se ha visto eso? Pues ¿cuándo se ha visto? Pues desde 80 años seguidos, si no me equivoco, como pues y bueno, y luego esa es otra, que los ejércitos democráticos, pues mira, quiero recordar que estos ejércitos tan avanzados y democráticos de países tan chachipirulis como Canadá o como Australia hace poco, pues cada vez en Australia ahora estaban investigando pues los desmanes de las fuerzas especiales australianas que han operado en Afganistán estos últimos años, que han hecho todo tipo de crímenes de guerra, o los famosos cascos azules pues belgas o canadienses que a lo de cualquier país, pues que en Haití, que en Somalia y que por ahí, pues hacen abusos sexuales, abusos de autoridad, abusos de poder, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera, porque eso es de militares y en eso consiste. Y encima la impunidad que te da y la superioridad en ciertos lugares, pues ya ni te cuento, ¿no? Después esto es lo que hay y sorprenderse, pues bueno. Lo único que sí que en los últimos años sí que yo observé un poco es que cuando este país estaba en plena burbuja inmobiliaria, ¿no? Cuando había curro fácil y que se ganaba una pasta en la construcción y todo esto, es cierto que hubo mucho militar de origen latino, porque era una forma también de conseguir la nacionalidad, ¿no? Si te apuntaban, o sea, no conseguían cubrir las plazas que sacaban. Y había muchos latinoamericanos que se metían al ejército, también era una forma de, bueno, de conseguir la nacionalidad de una forma más inmediata y tal. Y bueno, también te voy a decir una cosa, tiene que ver también con que muchos de esos lugares todavía tienen, pese a todo o precisamente a causa de todo, pues también tienen un prestigio y un atractivo para. Sí, pero ahora con la crisis del 2008, sí, sí. Crisis del 2008 ha habido una vuelta, claro. Del proletariado español ha vuelto a los cuarteles, y ese proletariado español, curiosamente, hay una tendencia al nacionalismo o el patriotismo más estúpido, básico y rancio, que es el de. La bazofia nazi. No creo que sea precisamente ellos los que han metido el fascismo en los cuarteles, también te lo digo. No, no, o sea, no, que sean los más atraídos. Lo han abrazado, claro. Justamente con eso. Tampoco, y tampoco creo que esos reclutas de origen iberoamericano fueran precisamente los paladines de la modernización y la democracia dentro del ejército español. Por otra parte. No, pero eran los generales, estos franquistas, que el ejército español estaba compuesto de como. Pero bueno, pero eso no es cuestión de generales franquistas, es cuestión de procesos, y recordamos que lo mismo que en su momento llegó el ejército nacional, y no me refiero al de Franco, sino al concepto de nacional de la Revolución Francesa, pues ahora estamos otra vez, que esa es una de las cosas, bueno, una de las consecuencias no deseada también, o deseada por algunos, ¿no? Que por eso se retiró tan rápidamente de repente la mili aquí en su momento, pues estos ejércitos profesionales que vuelven a ser pues como los ejércitos que en su momento eran de las casas reales, ¿no? En el siglo XVIII, pues estos son los ejércitos de los estados, que es que tampoco importa un bledo la nacionalidad del combatiente, y casi que mejor que no sea autóctono, ¿no? Por si acaso hay que darle un uso interno. El paradigma es Estados Unidos, ¿no? Con un porcentaje de soldados de nacionalidad extranjera directamente, y además que curiosamente muchos de ellos ni siquiera, pese a servir en Estados Unidos en guerras, en Afganistán y tal, muchos ni siquiera consiguen la nacionalidad finalmente y acaban incluso siendo deportados, que tiene ya miaja la cosa, ¿no? Es que la green card no se vende barata. Que no deja de ser también un síntoma de decadencia, si os acordáis, los ejércitos del Bajo Imperio Romano, ¿no? Cuando ya dependían de los visigodos, etcétera, etcétera, pues bueno, son otro síntoma más de esta decadencia imperial que vamos comentando, y bueno, pues aquí. No te voy a decir que el ejército nacional era la garantía de la ciudadanía en la revolución, como querrían después de la batalla de Valmy, pero desde luego que los ejércitos profesionales distan mucho de ser la garantía de la democracia y de la eficiencia, y un poco de la vergüenza torera, ni siquiera, ¿no? He dicho. Yo sí creo que una cosa que sorprende es, bueno, pues un poco lo que hablabais, ¿no? Este lavado de cara, este sorprenderse por algo que yo creo que a poco que no seas muy inocente, pues ya podías al menos entrever, y que pienso que también tiene un poco que ver con el proyecto europeizante, ¿no? de España. Porque si no os acordáis, hablamos hace poco de unas células o de unos escuadrones especiales del ejército en, no sé, era ejército o policía, yo creo que era el ejército. O igual era la policía en Alemania, que descabezaron. No, eran los batallones de. Unos batallones como de fuerzas especiales. Sí, una fuerza especial, pero no sé si eran policiales o eran militares. En Alemania también juegan de vez en cuando a hacer que se sorprende con esto, sin tener en cuenta que el Bundeswehr, el Ejército Federal, en los años cuando se fundó después de la aparición de la RCA y la necesidad de carne de cañón para la posible amenaza soviética, pues se recicló a gran parte de las estructuras del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, y punto, en la Luftwaffe, en el ejército y todo, y evidentemente todo aquel que no fue autoescuarceni o un criminal de guerra que hubiera salido en los noticiarios de UFA, pues se le recicló. Y bueno, si tú ves en las reuniones de las primeras décadas de la OTAN, pues se ve por ahí a verdaderos, incluso ases de la Luftwaffe o a verdaderos militares que tenían una carrera tremenda en el ejército del Reich, y ahí están, o sea que también estamos en las mismas. Aquí no se me viene la boca siempre con hablar de Alemania y sus cositas, pero vamos, me beso. Es un pedo de Japón, que tiene un ejército democrático japonés con el ejército, pero japonés. O sea. Y una pregunta, ¿creéis, por ejemplo, que hablábamos antes, ¿no?, que es un poco un eufemismo hablar de infiltración fascista en el ejército español, porque no, eso no es una infiltración, porque eso es producto de la casa. Yo creo que al revés, que es allí donde, al de magia infiltrante fascista, que es allí donde se encuadran incluso. Claro. ¿Creéis que eso es igual que en este caso que comentábamos de Alemania o del ejército, de otros ejércitos europeos? Es que yo no sé qué llaman también de infiltración, porque cuando el otro día se hablaba en Alemania de los batallones aquellos, pues estábamos hablando casi de una mayoría silenciosa, lo que había ahí no eran precisamente células minoritarias infiltradas en una masa democrática, europeísta y constitucional, sino que eran más de la mitad de la peña de cada uno de cada batallón, ¿no? Entonces, no sé yo, infiltración, a lo mejor si te refieres por infiltración a que hay una entidad exterior que mete células propias para manipular el ejército, yo en España no lo creo, en todo caso, y a la inversa. Es el ejército el que querrá, bueno, ya lo hemos visto ahora con pues esas maniobras políticas que hacen de vez en cuando, eso sí, ya con la jubilación pagada y cuando ya no tienen que lamer pues para trepar, que esa es otra de las cosas. Mira, una de las cosas que hay en el ejército español, que es que a partir del grado de coronel, son, digamos, grados de libre designación y que dependen de la aquiescencia del ministerio y, por lo tanto, de la política. Que por un lado está bien la subordinación del poder civil al militar, lo que quiera, pero por otro lado ya es que se basa en lamer ojetes directamente. Y bueno, hace poco ha habido casos bastante notorios donde, bueno, gente que acelera mucho su carrera o que la ve completamente trunca y relegada en base al gobierno político, a la afinidad con el gobierno de turno, o etcétera, ¿sabes? Que también pues es que ya estamos hablando pues lo mismo que la judicatura y lo mismo que tantas cosas, ¿no? Lo mismo que la propia policía. Hombre, tanto la policía como el ejército tienen una naturaleza y una idiosincrasia claramente pues es lo que es, de la fuerza, de la represión, de la jerarquía y de la influencia más del franquismo más rancio, ¿no? Pero por otro lado, pues también depende de este tipo de gestiones políticas, ¿no? Y bueno, pues estamos en lo que estamos. Sí, esto que es lo que estamos viene de 40 años de gobiernos, de los cuales 20 años ha sido el PSOE y cuyo pacto no escrito fundacional del ejército, del cuartel para adentro, no nos metemos y seguís con vuestras cositas y vuestros rituales, vuestras órdenes del día haciendo referencia a heroicos actos de la guerra civil, del bando franquista o del general Franco, de tal, pues ahí está, ¿no? Y ahí ha seguido. Y bueno, pues lo raro de esto, yo creo que en el ejército, cuando hacen sus cursos de formación de democracia y tal, debe ser algo parecido como cuando te van a hacer lo de prevención de riesgos laborales en el trabajo, ¿no? Yeah. Pues debe ser algo poco más o menos así, con el mismo resultado y la misma. Pues sí. En fin. Pues si os parece, eso iba a decir, cambiamos de tema. No, yo iba a decir viva la Legión, pero bueno, cambiamos de tema. Vamos a la que viva y cambiamos de tema. ¿Qué te parece, Luis? Yo sí no sigo, ¿eh? Sigue. Bueno, pues tengo otro tema. tengo dos temas. El tema francés, ¿no? Que... Oh, bien, bien, sigue, sigue, ese tema no me gusta. El tema francés es lamentable, que parecía que ya como habían retirado o iban a modificar el par de artículos... El artículo 24, sí, de la Ley de Seguridad Ciudadana. La gente sigue en la calle prendiéndole fuego a todo y cabreada, ¿no? Bueno, cuidado. Los medios no están hablando de ello. Una cosa curiosa y ya te dejo, pero sí me gustaría decir que, por lo que he estado leyendo, los convocantes han decidido no convocar en París las manifestaciones porque no se sienten capaces de garantizar la integridad física de los participantes a las mismas. O sea, los maderos están tan a polla sacada que directamente no quieren, o sea, los manifestantes no quieren convocar en París porque está viendo heridos a punta pala. A un chico le quitaron 4 dedos de una mano con una granada, que los maderos en Francia pueden utilizar granadas de aturdidoras, que eso te aturde si estás lejos, si estás cerca te desmiembra, pero que una poco... Los petardos super gatito que tiras en Nochevieja es más o menos lo mismo. Claro, pues eso. Te arranca 4 dedos, aturdido te habrás quedado. Y por cierto, que esto no lo hemos comentado aquí, aunque hemos hablado de este victimismo policial que ahora se pone de moda, ¿no? No sé si habéis visto que además de hacer otra concentración, pues diciendo que cómo, qué clase de país, había una pancarta, un lema que tenían, ¿no? De protesta a los maderos, que decía, ¿qué clase de país escucha primero a un macarra, a un artista o a un deportista que a un policía? Y sobre todo si es las tres cosas a la vez. Claro, quiero saber exactamente en quién estamos pensando cuando redactaron esa pancarta. Pues así, yo no sé. Es difícil que lo podamos comentar. Pues sí, no sé a qué macarra le haría caso, pero desde luego probablemente el madero estaría el último en esa lista, pero bueno. Y una acción de protesta, de victimismo policial, que me pareció muy curiosa de comentar, es que en París se pusieron a hacer controles, y claro, como les acusan de ser racistas, cosa que, bueno, pues cada uno... Decidieron hacer controles solo para blancos, sin darse cuenta de nada. No, decidieron hacer controles al 100% de los que circulaban por una carretera. Con lo cual, imagínate, claro, montas un colapso, que eso llega hasta Bélgica. Pero es que además lo hicieron con la música puesta de Los Osos Amorosos, de la serie, ¿os acordáis de Los Osos Amorosos? O de... Nada, de Los Osos Gumi, ¿cuáles eran? No, no. Yo creo que era de Los Osos Amorosos, Los Ositos Amorosos. Gumi son una chuchería. Los Gumis eran los de las gumiballas. Eso, ¿ves? Claro. Y tú no te metas en cuando se hablan cosas de mayores, pero tú haces el favor de no meterte. Vale. El caso es que su acción, no por ser joven, su acción de protesta era parar a todo el mundo, ¿no? Que es una forma implícita de reconocer, hostia, si no me dejas separar, o sea, pillar negros y moros, ¿qué quieres que haga? ¿Que los pare a todos? Como si... Hombre, podían haber optado por parar a los señores con coches de alta gama y maletines, hacerles inspecciones de... Pues se ve que no les dio por ahí. No se les ocurrió. Pero me pareció gracioso lo performántico y lo una forma también de reconocer, ¿no? El excusatio non pesita, excusatio manifesta. No, pero también no, pero es que no, me parece muy bien porque están plantando la verdad al progresivo y a los autodenominados demócratas de la falsedad de su discurso. Sí, porque sí. Todo el mundo sabemos que no se pueden hacer controles rutinarios y aleatorios y puede ser vinagre, pero claro, estás contando. Si no, ¿qué puedes hacer? O no haces, o está claro que o los haces, o haces eso o no los haces, porque la opción de hacerlo saca. Y claro, como evidentemente, pues la única opción que le interesa al Estado es esta. Luego se llamarán a carne o pondrán cuotas, ¿no? Tendrá, para evitar esto, a partir de ahora, cada 3 de... En cada lote de detenidos tiene que haber una representación por cuotas de raza, etnia, religión y género, pero... Seguro, si no te pones una multa como el Ayuntamiento de París. En la propia policía, no sé si la hay, pero yo mi única experiencia con la policía francesa, desde luego, de los 8 que me pararon el coche, el más jodido era el oriental. Ese es un poco, ¿no? El que era bajito y oriental. Tiene que demostrar que claro, es como un converso y era el más chungo, el que peor nos trató. Es el que tenía la mirada más inquisidora. Sí, sí, sí, con diferencia. De hecho, a lo mejor tenía un cargo, yo lo desconozco, pero fue el que dirigió la operación en todo momento. O sea que bueno. Y Perú, continúa que te he interrumpido. Pero ahí estás cayendo en tu buenismo. ¿Qué te crees? ¿Que por ser negro, ser vietnamita o ser magrebí? Tienes un... Vamos, ¿ves? ¿Cuánto hace daño hace el buenismo? Si ya nos lo dices antes. Pero todos eres vietnamita y negro. Más que nada... Sobre todo, sí. No, y no con su... No lo digo, no lo digo. Eso fue una de las cosas más terribles de la guerra de Vietnam, de los niños nacidos de soldados. Hombre, eso no fue, eso no fue lo más terrible, fue lo que más sí, no fue lo más terrible, ¿no? Pero que fueron niños que tuvieron una vida muy, muy, muy triste, ¿no? En el régimen comunista, lógicamente. Pues continúa, que estabas tú comentando. No, es simplemente eso, ¿no? Que el tema de. Claro, que ya los medios, curiosamente, no están hablando. Los medios habituales, la tele y demás, no están hablando del tema, ¿no? Pero los franceses, pues no se conforman con que retiren esto, sino que quieren que retiren toda la ley. O sea, no se conforman con los artículos. Y siguen en la calle y siguen encadenando jornadas y jornadas de protesta, que desde este punto de vista, a mí todas las protestas me parecen bien, no sé, independientemente que pueda identificarme o no con una protesta en concreto, a mí todas las protestas me suelen gustar. Simplemente eso. El otro tema que tenía era el de las pérdidas del pueblo Amancio Ortega, que está al borde de la ruina. Pero bueno, no sé, ¿qué si me dices? Está al borde de la ruina. Es un crowdfunding. Sí, sí, para un... Ya lo hacemos, mira, se llama pagar impuestos. Este tema, ¿no?, de lo que se habla, ¿no?, que cuando estuvo de moda justo antes del coronavirus, uno de los temas que estaba de moda era el dichoso pin parental este, ¿no?, que se quería proponer, porque se decía que en la escuela se adoctrinaba, ¿no?, que si el lobby gay, que si el lobby lesbiano, que no sé qué, que había que el pin parental, ¿no? Y, pero eso es verdad. Ya, pero a lo que quiero eso llegar no es que no es ninguna mentira, la escuela es que está para eso, la escuela está para adoctrinar, a ver, ¿para qué va a estar la escuela? Mira, cuando te hablan del adoctrinamiento, pues tenemos el caso y luego no, tal y cual, y luego a niños de 5 años, pues le sueltan ahí la chapa con la Constitución Española, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí, o lo que ¡oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Una rueda redonda y gira. Pues claro, eso, ¿no? La noticia que se planteaba, que salía hoy, era que Amancio Ortega había perdido, tenía pérdidas, el grupo Inditex tenía pérdidas de no sé cuántos miles de millones, ¿no? Entonces lees la noticia, lees el titular y estás entendiendo que efectivamente esa multinacional está perdiendo dinero, ¿no? Claro, cuando lees la noticia resulta que no ha perdido nada, que es que ha ganado 1.200 millones menos de lo que ganaba el año pasado. O sea, simple y llanamente, ¿no? Es que... ¿Tiene lucro cesante? Dime. No, a lo que voy es que... ¿Tiene lucro cesante? Claro, a lo que voy es que como directamente los medios de comunicación mienten directamente, ¿no? Es decir, pero es que ya con descaro y sí, o sea, y desfachatez, ¿no? Que te dice, no, ha perdido miles de millones, que va a haber perdido, pero es que ingrese menos de lo que ha invertido, ¿no? O sea, yo lo entiendo así. Bueno, pues este señor resulta que ha ganado 1.200 millones menos. Además, recordad que ahora mismo... Pero es que a él le duele como si los hubiera perdido, tronco, que esta vez te demuestra muy poquita empatía, tú, ¿eh? Ya, pues a eso voy, que además la segunda más rica es su hija. O sea, es que estas cosas son la del empresario hecho a sí mismo y la empresaria hecha a sí misma, ¿no? Y luego resulta que en la escuela pública, esa que escuela pública de todos para todas, que las mareas verdes tanto defienden, ¿no? Está la asignatura de iniciativa emprendedora, que es una optativa de tercero o cuarto según los institutos, ¿no? La iniciativa emprendedora es una optativa que los niños cogen y que en el currículum, en el temario, o sea, en el libro, en el temario, el currículum, lo que te habla es de la estupenda vida de Amancio Ortega o la estupenda vida de Roig, el del Mercadona, ¿no? Como modelos, como ejemplos a seguir, ¿no? Y luego, pues, hablan de que si adoctrinamiento, que si el pin parental, que si tal. Hombre, por supuesto que la escuela está para eso. Y que es más ideología que no una forma de pensamiento económico, ¿no? O sea, más ideológico que la forma de pensar que el liberalismo o la economía es una ciencia que tiene que ser así. Pero también hay siempre una cosa es que el Estado utilice la escuela con fines adoctrinatorios y otra cosa es que como creen algunos, que la escuela pública es una especie de nido de feministas, progres, yeyes, subversivos y todo tipo de ismos, pues, sí, cuando la escuela está representada también por... ¿Dice dónde avisa? Claro, porque me temo que funcionaría del profesorado, pues es no más que una representación de la mera sociedad con todas sus variedades y tal, incluidas pues aquellas que se indignan por lo que se adoctrinan en la escuela mientras dan clase a los niños adoctrinando a su vez, pero en otra vía, ¿no? Entonces, pues sí, claro. Claro que sí. Claro que es guapi. Sí, pues eso, las pérdidas de Amancio Ortega, ¿no? Que además a mí las únicas pérdidas de Amancio Ortega que me interesan es cuando empieza a tener pérdidas de orina. Sí, esas no las contarán en el telediario. Cerrar 1.200 tiendas, ¿no? El pobre, claro, que está ganando tan poco. Y claro, y encima todo esto, que vamos, que no, al menos yo no voy a hacer una defensa del Estado, ¿no? Pero que encima ahora resulta que es imposible subir el salario mínimo. O sea, es que esto es tremendo, ¿no? O sea, ahora todos los empresarios pegando el grito en el cielo porque quieren subir el salario mínimo un 9%, es decir, 8 euros. O sea, no, un 0,9% creo que era. Hay un 9%, No son 8 euros, porque eso sería un 0,9%, querido amigo. Esto. Veo que te han adoctrinado a mí. Eso me ha adoctrinado en matemáticas 2. Sí, vamos, que no da ni para irse un jueves de cañas. Sí, un 0,9. Hombre, si ahora mismo está en torno a 950 pavos el salario mínimo, pues un 9% sería más bien. 90 euros. Sale 90 pavos. Sí, pues era un 0,9, que son 9,5 euros. Respecto a eso, además justo era lo que quería yo comentar, porque no sé si habéis visto alguna vez el panfleto este de Podemos, porque este no tiene otro nombre, sí. Es un periódico, es un panfleto. ¿Cómo se llama? La última hora. La última hora. Sí. A ver, por lo menos verlo, ¿no? Pues el otro día, ya esto me llegó por una red social, no sé si WhatsApp o Telegram. ¿Vale? Una noticia, mira, os leo el titular porque es que para descojonarse. Trabajadores del aeropuerto reciben entre aplausos a Yolanda Díaz por pelear la subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, la noticia son 3 párrafos, ¿vale? Y según ellos, al oro las fuentes, ¿eh? Fuentes cercanas a los hechos consultadas por la última hora. Han presenciado... Uno que pasaba por ahí. ¿Cómo el Román Paladín, ¿no? De la T1 del aeropuerto de la capital han recibido entre aplausos a la ministra y al equipo que la acompañaba. O sea, ¿esos aplausos iban acompañados de algún grito que certificara esto? Porque ministra, no subirá, o como si no, como lo han sabido, que no era por sus estilismos tan modernos que acostumbra, o lo que acostumbra a sorprender, ¿no? Y además, el lunes estuve en una concentración. Te barajas jaleando a la ministra, por eso no se devuelve la tinta. En el aeropuerto tampoco. Hubo una convocatoria por redes sociales, de estas que hay ahora últimamente, sin siglas, sin ideologías, sin sindicatos, sin partidos y tal, ¿no? Que las venden así. Por el tema de los ERTEs, ¿vale? Reclamando protestando por el tema de los impagos, ¿vale? Entonces, cuando estábamos ahí, que había 30 personas, yo me acerco un rato para ver de qué iba un poco la cosa, ¿no? Porque como estoy afectado también por los beneficios sociales del gobierno, pues digo, voy a ir a ver qué pasa. Había muy poca gente. Tú, como Amancio Ortega, tenéis algo en común. Ambos sufrís la pérdida de beneficios. Dijo. El caso es que me llamó la atención que todos los trabajadores que iban en furgoneta, ¿vale? Cuando nos veían se ponían a pitar, a darnos voces, a darnos ánimos. ¡Ir a trabajar, magos! Hubo uno que llevaba una furgoneta de Amazon, además, que directamente empezó a decir que teníamos que quemarle el chiringuito a esos hijos de puta, que no sé qué. Chaval joven. Llegaba tarde al reparto, el pobre, ¿no? Y claro, y luego cuando vi la noticia esta, digo, madre mía, vaya tela, o sea que... Para que luego digan estos de Podemos, ¿no? Me parece a mí que el ambiente de la clase trabajadora, o de lo que queda de ella, no es muy favorable a sus tesis. No creo que les aplaudan mucho. Porque vamos, o sea, todos, sobre todo los, además especialmente los repartidores de furgoneta, porque además la concentración fue en la calle Costa Rica, que es una zona así pijilla, hasta allí una sede provincial del SEPE, ¿vale? Y se hizo allí. Entonces, pues, un Amazon cada 5 minutos en las casas, sí. Claro. Y entonces eso, sobre todo los que pitaban, todos los coches que pasaban por ahí, pues bueno, alguno pitaba y tal, pero sobre todo todos los trabajadores, todos los que repartían por furgoneta y tal, que ganan una mierda, que es una esclavitud esa, ¿sabes? El otro día, hoy por la radio, a un señor que trabajaba de eso, y era un señor pues que vivía ahora en la indigencia, en una nave así, que es el típico trabajo que sí que... Bueno, que hoy en día, vamos, el trabajo completamente precarizado y lumpen y complemento, y bueno, el otro, vamos, me sorprende, vamos, ya que es todos los días de la semana, todas horas, con unos plazos y unos tareas, vamos. Todas horas, todos los días, tú ves las furgonetas, estás repartiendo cosas todos los días, y esas son las que llevan pegatina, pero teniendo en cuenta que la inmensa mayoría del reparto real se hacen coches particulares sin distintivos y tal, pues ya ni te cuento lo que puede ser eso. Sí, eso es... No digo que es muy muy curioso, no sé si curioso es el adjetivo, pero es cierto que este modelo de hacer así con el teléfono, ping, ping, ping, y traerte algo, que hay mucha gente que mucha gente, probablemente sean la mayoría, o si no una mayoría, desde luego un grupo bastante fuerte, que sí, directamente ya reduce el consumo a eso, ¿no? Yo conozco, sí, casos de gente que pide un pintalabios, a lo mejor un sábado a las 11 de la noche o a las 7 de la tarde. Pero es que ahora Amazon te está sugiriendo que seas ecologista y que no pidas pedido urgente, sino que esperes a que el camión se llene. Claro, claro. Para que te sientas también ecologista. Para eso, para esas cosas ya están los repartidores estos de Glovo que se dedican a eso, precisamente. A, si tú eres un gañán que estás a las 5 de la mañana en tu casa y no te apetece bajar a comprar cualquier cosa que necesites porque es chorrada, ¿sabes? Pues llamas al rider, al repartidor, que te viene ahí con la bicicleta reventado después de estar esperando en la calle a que le llame a alguien y tal, y por un pavo, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo no sé si habéis... Es que ya lo de esos sitios, de esos grupos de esta gente esperando a que ahí en lugares de la vía pública, en grupos, hay verdaderos pelotones de ciertas empresas de estas y tal, como esperando a que le llegue la llamada. Ya. Cuando la pandemia estaba lleno, ¿sabes? Sí, sí. Eran los únicos que se veían. Yo me acuerdo donde vivía en Madrid, había un restaurante de estos de una cadena de hamburgueserías, así, ¿no? Burger King, una un poquito más... Que están, bueno, yo comí ahí, están más buenas. O sea, pues esas son de verdad. Vale, pero es una cadena igualmente. Es que no, esto lo arreglamos en postpopando, por favor. Total, eran los únicos que se movían ahí. Estaban y que ahí, nos van a abandonar. 30 pelotonados ahí a su rollo, como normal, o sea, todo en cuarentena, sí, sí, todo, bueno, cuando estaba la movida, la cosa dura. Cierto, ¿no? Es verdad, cuando la cuarentena, claro, como se consideraba servicio esencial, ya el colmo es que esto es como el servicio de habitaciones perpetuo, ¿no? Aquí la, sí, gente ya se ha acostumbrado a vivir como tal, y pues alguna vez que llegas ahí se te ocurre hacer la compra a una gran superficie y de repente ves ahí una horda de gente de estas empresas así por los pasillos haciendo... Pues, no, la verdad es que es sorprendente, inquietante y bastante, bueno, que explicita bastante la situación, ¿no? Cuando ves que una gran parte de los clientes de un hipermercado son repartidores haciendo de los mandados para gente que está en su casa, o que su tiempo vale mucho y su sueldo se lo permite para pagar un sobreprecio así por un producto absurdo, o directamente gente tan lamentable que no tiene otra cosa mejor que hacer, aun sin darse cuenta de que, vamos, del dispendio económico que le puede suponer también y de lo que se está fomentando, ¿no? Porque por un lado tenemos ahí eso, un montón de servicios donde desaparece, ponte en el auto, háztelo tú mismo, cuando quieren decir es ahorrar unos costes y tal, ¿no? Todas las cajas sin cajero, la gasolinera sin gasolinero, y luego por otro lado, esto otro. Vamos, siempre ahí la desaparición. Lo que pasa es que esto lo de siempre, ¿no? Quiero decir, siguiendo al marxismo clásico de la lucha de clases, pues cuando una clase está poderosa y ha vencido y ha ganado la guerra, y esa guerra la tiene claro que la ha ganado y tiene una clara conciencia de clase, pues ajusta las tuercas a la clase desposeída, por no decir clase trabajadora, directamente a la clase desposeída te voy a ajustar las tuercas todo lo que me permitas tú como clase desposeída. O de una manera más gráfica, cuando la espalda plateada hacia al otro candidato le da por culo. Claro, lo que pasa es que también la conciencia de clase, la cuestión es que, claro, en las sociedades europeas y también en las sociedades de los países menos desarrollados económicamente, se ha... Hombre, vete a Asia y hablamos de todo este tipo de cosas. Claro, por eso digo, pero que se ha vendido el paradigma de la clase media, ¿no? El cuento chino de la clase media... El de tú no eres un cualquiera, tú no eres, o cuando tú le preguntas a alguien, hasta la persona más pobre, creo que últimamente ya no, pero hasta hace 10 años la persona más pobre del país, tú le preguntabas a qué clase social, con qué clase social. Clase media, sí, sí. Y todo el mundo era clase media. Pero los pijos igual, ¿eh? Yo tengo colegas que han estudiado, colegas súper pijos, y me decían, no, si yo recuerdo que preguntaban eso de la clase y se consideraba todo Dios de clase media. Y era como, vivíamos todos en la moraleja y uno era hijo del constructor de no sé qué y otro del presidente del equipo de no sé cuánto. Y es como, al no tener conciencia de clase, de identificarte con algo, pues desde mi punto de vista no te puedes identificar con ningún tipo de lucha, porque no te identificas, no son los tuyos, quiero claro. decir. Tú eres un currito, eres un explotado, eres lo que antiguamente se llamaba clase poseída, clase trabajadora, pero no te identificas. ¿Por qué? Porque puedes comprar en Amazon un pintalabio y poner en el Instagram tu nueva foto con tus nuevos morritos, o comprarte un gorro para que no se te vea la calvicie. Esto me da igual, ya no es una cuestión de... Que a lo que quiero llegar es que como no hay una entidad, como no hay un orgullo, como no hay unas redes que te puedan identificar con un colectivo que parece lo mismo que tú, pues es muy sencillo mirar para otro lado y tal. Yo cuando hablo con gente, ¿no? De gente con la que, bueno, considero que tiene cierta inteligencia, cierta capacidad de análisis, cierta capacidad de comprender la realidad de la sociedad, ¿no? Y te sorprendes, ¿no? Que si no, que si compra en Amazon, que si tal, que si cual, y dices, joder, pero tú te das cuenta de esto o de otro, y te dicen, sí, claro. O sea, que cuando hablas detenidamente, todos somos conscientes de hacia dónde estamos yendo, qué estamos creando, que somos los propios cavadores de nuestras tumbas. Bueno, yo con eso no estoy de acuerdo con ese discurso y creo que falla en reconocer el poder del consumidor, que yo creo que es precisamente el misil fundamental de la mentalidad de clase media, es el empoderarte como consumidor, ¿no? Y hacerte creer que tú lo que eres fundamentalmente es una persona cuya única fuerza es el consumo, y entonces crees que tu única fuerza política es, ah, pues Amazon no está bien, voy a comprar en otro sitio. En realidad yo creo que el consumidor como tal, no somos eso como sociedad, no somos eso, y segundo, no tienes poder ninguno porque el consumo está absolutamente mediatizado por la potencia de la propaganda que fomenta el fetiche, o sea, sí, yo creo que eso el fetiche y el vacío que se produce a los dos minutos de haberlo conseguido. Desde el momento que, por ejemplo, lo que yo entiendo el consumo casi como su bueno, igual también no deja de ser eso, un poco ante la impotencia de, y esto a ver que nos ponemos tremendo, ante la impotencia de la vida cotidiana, la única sensación de control y de poder la hace el consumo, y la elección y el clic y la satisfacción instantánea, pues exactamente eso, es el onanismo consumista y esa sensación de control y de decisión, tal vez lo que le dé también un atractivo como tal, porque ya, y bueno, y por otro lado casi, pues en paralelo con la discapacitación de la sociedad, ¿no? La infantilización y la torpificación de la sociedad, que la gente ya no es capaz de hacer lado con un canuto, y claro, a lo mejor bajar a elegir algo ahí en unos anaqueles, en unas estanterías, en un comercio, y tener que hablar con un desconocido, pues ya empieza a estar por encima de mi zona de confort eso empezó con el modelo de grandes superficies, es decir, el Ultramarinos, sí. Que mis abuelos tenían una tienda, tú al Ultramarinos ibas y lo que había era había el señor que tú le decías, quiero esto y quiero lo otro, y de repente ese modelo cambió, llegó el Corte Inglés, llegaron las grandes superficies, y entonces tú ya vas al sitio y lo coges. Yo recuerdo de adolescente, a mí ir a una tienda y que me preguntara el de la tienda, ¿quiere algo? Era como, ¿por qué me molesta? Pero si yo cuando voy al Corte Inglés voy por ahí, cojo esto y lo otro y nadie me dice nada. ¿No? Sí, es verdad. Es que un modelo al que nos han acostumbrado. Ahora en pequeñas tiendas y tal, interpreta casi como una intromisión, una agresión, un pintarle la raya que el dueño independiente les pregunte. Y a mí me pasa, ¿eh? Y sin embargo... No puedo mirar y si me preguntas algo, me voy corriendo. Estoy mirando. Y sin embargo... si lo piensas un poco, hostia, como tendero es ideal. O sea, es el cliente el que lo hace todo. Es el cliente el que selecciona el producto, es el cliente el que se consulta a sí mismo, porque ya no es aquello de, oye, ¿este es mejor que esto? ¿O qué me quiero comprar un Colacao? ¿Qué es mejor, el Colacao o el Nesquik? Tú ya no tienes a nadie a quien preguntar. Tú vas allí, miras y eliges según lo que te parece o según te induce la mercadotecnia a que hagas, con todo aquello de que los productos que se quieren primar se ponen a la altura de los ojos, qué tal y qué cual. Pero es que luego además ya te lo llevas tú a la tienda, a la caja, que también esta es una cuestión que resulta, yo creo, que muy sintomática, ¿no? La velocidad a la que tienes que guardar las putas cosas de la bolsa para que no tengas ya encima... Yo soy la víctima de la presión del de atrás. Es que sí, eso es acojonante, De confinamiento, que había grandes compras, había un momento en el que de repente decías, pero qué coño estoy haciendo aquí. Y estás ahí metiendo a todo meter... Un auténtico oligofrénico espídico. Totalmente. La carne fresca. Joder, y los cajeros, la velocidad a la que curras a gente, yo curro ya solo a hacer así. De conserva. O sea que sí, eso es una... Yo estoy redescubriendo el placer, porque yo en un lugar en el que era el mercado tradicional, en la calle, y tenías que saber lo que era un kilo, y tenías que saber contar un kilo, porque si no contabas un kilo... Pues te lo, medio kilo. Te lo contaban, sí. Y ahora estoy redescubriendo el placer. ¿Qué contaba gramo a gramo? No, mi padre me marcó mucho, me decía 8 patatas un kilo, 12 zanahorias, tal, me daba así instrucciones muy claras. Lo que pasa es que luego tú te lo montabas en el literal, te daban 12 zanahorias. Bueno, no discutía, se llevan ahora y no. Mi papá me dijo que eran 8 pajas. Y 3 patatas del tamaño de un melón y tú... ¿Qué y no mi papá me dijo 8 papas. No me va a engañar. No, pero sí es cierto. Y te cerrabas así. Pero no fue un número. No, ahora estoy redescubriendo el placer de ir al mercadillo. La verdad es que antes que era una situación que efectivamente producía cierto... irritación, el tener que esperar. Ahora me lo paso pipa oyendo las conversaciones, los chascarrillos de los... Solo hay que ver, joder, cuántas discusiones no surgen en la cola. Demuestra hasta qué punto estás fuera de... Antropología, hago antropología. Y la ansiedad que supone el modelo de vida de que, lo contrario de ese mercado que tú dices que es entretenido. ¿Cuántas peleas no ha habido por la cola del súper? Y no hay cola en el súper porque sea algo extraordinario. Hay cola en el súper porque sencillamente en el súper saben que la gente aguanta sin pelearse hasta 8 personas. A partir de la 9 ya tienen que poner un cajero más. Pero si os fijáis, siempre hay... El Lidl es el máximo exponente de esto, ¿no? Que hay 8 cajas y normalmente hay una persona currando o dos. Currando en la caja, ¿quieres? En la caja me refiero, claro. Sí, sí, claro. Sí, porque nosotros estamos... Sí, todo esto, bueno, sería muy interesante. Hay libros que el otro día hablamos de él un poco por encima sobre el neoludismo, pero no el ludismo como una crítica simplona de romper máquinas, sino sobre, bueno, relacionado con el desarrollo del tiempo, la fábrica, la expropiación de la vida, ¿no? Por parte de y bueno, pues es que eso es, además la dinámica y cómo el ser humano como ser social que es, pues se aclimata y se sincroniza. Entonces, pues a todos nos ha pasado ese momento que vas por la gran ciudad y de repente te ves allí como, pero como si te alma que lleva el diablo, como si llegaras tarde al día de tu funeral y dices, pero coño, si yo no voy a ninguna parte aquí porque estoy aquí que parezco de la legión a 160 pasos por minuto, ¿no? Y eso, claro, pues, es parte de todo sí. Esto, ¿no? Y bueno, y eso de la lucha por esa lucha tipo duelo al sol para cuando... La señorita González va a abrir la caja 3 y hasta a punto de hacer esa llamada a la muerte, sí. Como pasen aquí por orden. Ay, ay, ay, vamos, como la película de Oeste cuando tenían que ocupar nuevos terrenos. Sí, que es verdad. O como el coche, pasa lo mismo. Es una máquina totalmente que te imbuye el espíritu capitalista. Con el coche, sí, es una persona normalmente amable que cedo el paso. Te pasa como Goofy cuando coges. Ese cortometraje hay que recomendarlo, un cortometraje de los años 50 de Goofy convertido en conductor, esa época de la Disney. Conductor colérico que es apoteósico. Es conductor colérico, exacto, eso lo podéis buscar en YouTube. Me relaciono con humanos y hay una puerta, siempre cedo el paso, o sea, niño, joven, anciano, chico, mujer, lo que sea, me da igual. Una vez que se tiró 45 minutos hasta que decidió salir del Corte Inglés por su propio pie. Después de dar 3 vueltas volvió a aparecer fuera del recinto y ahora sin embargo coges el coche y estás en una rotonda y como si te cuele alguien, ¡ye, ye! En fin, pues, será la música. Porque tú lo has dicho, como se te cuele. Como se te cuele, lo he definido. Pasas bien. De ser magnánimo permitidor a ser ofendido, humillado y collejeado por el otro que mete su morrete. Efectivamente, los objetos... Bueno, aparte de pues todo lo del coche como coraza, como arma, como protección, como aislante total, pues claro, que en psicología y en antropología y en todo, pues está bien claro lo que busca. Y ahora lo ves, la gente en la carrera, estaba en la carrera armamentística de los acorazados Dragnau entre la Alemania del Kaiser y la Inglaterra victoriana, y luego tenemos la carrera de por el coche más grande... Para causar el terror en los cruces y en las ciudades ahí. Que ya el que no lleva un coche de 2.000 kilos es un... El fenómeno sí, eso sí, por supuesto, sí. Son coches muy ecológicos que para mover 50 kilos de gañán tienen que desplazar 2 toneladas de hierro y plástico. Pero bueno. Decía en un creo que era en La Linterna, oía una entrevista a, creo que es Dolors Montserrat, que es, no sé muy bien si es filósofa. No, un anarquista, ¿no se llama así? A ver si me explico. Dolors Marín. Eso, Marín, perdón, eso, Dolors Marín. Menos mal que te conozco. Bueno, Dolors Montserrat era la que fue ministra del PP. Eso, vale. Por la otra. Que para ti todas las Dolors son iguales, ¿eh? Bueno, joder, aquí tiene uno un gazapo, que somos lacanianos aquí ya analizando el... No nos gustan las pastillitas de chocolate. Bien, pues decía que el capitalismo es una forma de interacción social. Y hostia, cuando lo escuché eso, digo, hostia, qué marcianos esto, ¿cómo va a ser una forma de interacción social? Porque eso personalmente me rechina un poco, ¿no? Sobre todo pensando en aquello de que si lo personal es político, con lo que yo no estoy de acuerdo y tal. Pero el caso es que el otro día, escuchando Radio Nacional, la única radio que hay que escuchar, no sé si habéis oído el caso de una abuela, creo que es en Nueva Zelanda, que ha decidido que para cuidar de su nieto le va a cobrar a su hija 50 euros por día de cuidados, ¿no? Entonces se comentaba... 12 dólares la hora. Eso es. Pues comentaban en el programa de la tarde, como así en chascarrillo, ah, pues está muy bien, pues tal, ah, pues no sé qué, y se hacían como bromas. Pero claro, yo digo, hostia, joder, o sea, que hija de la gran puta, o sea, qué clase de degenerado le cobra a su hijo por cuidar de su nieto. Hombre, a lo mejor el hijo es un degenerado y un fiestero y estás hasta el culo y dices, mira, para que no me rompas más la cabeza, para que te lo gastes en droga, gástatelo en mí, que me voy a dar de mejor de comer a tu nieto. Pero de entrada es una disrupción, ¿no?, de las relaciones naturales, claro, familiares, que se vende siempre, intermediada por el tema capital. De la producción y la reproducción y la función reproductiva dentro del capitalismo, que obviamente no solo se refiere al parto y a la creación de mano de obras y todo. Por eso todo el tema, y ahí está también en buena parte un poco de ley y el de todo el tema de cuidado, el tema de ir y capitalizar y monetarizar todo el tema de los cuidados, etcétera, etcétera. Parece como que no, sí, claro, con el tema este de liberación de la mujer y tal, pero que esconde en realidad la capitalización de todos y cada dos aspectos de la vida, incluidos los más humanos y los más íntimos y más tanto, y eso es un ejemplo paradigmático. Ya entre la gestación subrogada y la abuela cobrando por cuidar a su nieto, pues ya, pues eso, la venta del riñón y... Pero sí, tal. Lo preocupante, todo es preocupante, pero la destrucción de las formas de vida humanas son tan graves que vemos este tipo de casos. Claro. Una abuela que cobra por cuidar a su nieto. Dentro de poco, además, con la desaparición del dinero en efectivo, para cuidar a tu nieto tendrás que tener una tarjeta digital y un datáfono ahí para... Mira, y hablando de estos temas... Se ha tenido que planear. Bueno, pues parece sí. Que no estaban de acuerdo con sus tesis. Pues se ve que no, se ve que no les ha parecido mal. No les ha parecido mal. El programa en casa. Pues sí, pues que sacamos algún otro tema, porque tenemos aquí 12 minutos y yo esto lo veo. Dios mío, me acabas de meter la presión del tiempo capitalista en nuestro... Es que el cronómetro manda. Yo voy a comentar sobre llamar a los Rullán, que había tenido un incidente con la pulsera electrónica que portaba y, bueno, voy a empezar, ¿vale? Pues haz una pequeña acotación para el público menos iniciado, por favor. Sí, sí. Bueno, pues Jean-Marc Rullán, que es un compañero francés, muy veterano, que fue miembro del MIL, compañero de Puch Antique, miembro de los GARI también, colabora con grupos autónomos, también en Francia, en España también, miembro fundador de la organización Acción Directa y, bueno, pues cumplió una pena de prisión de más de 20 años por diversos atentados del grupo Acción Directa, ¿vale? Y bueno, desde que salió en régimen de semi-libertad, ahora unos cuantos años atrás, pues siempre han estado buscando las cosquillas desde la administración francesa, ¿vale? Porque digamos que es un irreductible, que nunca se ha rendido, nunca se ha arrepentido, nunca ha renegado de la lucha armada que ha desarrollado durante decenios, ¿vale? Y entonces, bueno, a raíz de unas declaraciones que hizo hace unos años en un medio francés, no recuerdo si era El Expreso o alguno de estos, realizó unas declaraciones en las cuales, bueno, no decía gran cosa, pero sí que le hicieron una especie de pregunta trampa y él, digamos, que dejó caer que, bueno, que seguía sin arrepentirse, digamos, de la lucha armada, en concreto con el tema de acción directa. Eso entraba dentro de las condiciones que le habían impuesto para su libertad condicional, que no podía posicionarse ni hablar sobre los temas por los que había sido condenado, por eso sí podía, por ejemplo, él estuvo en España dando charlas sobre el MIL, ¿vale? Y Puchantik y tal, y los Garí. De eso sí podía hablar porque no se refería a la condena con la cual le pusieron en Francia por acción directa. Entonces, bueno, le buscaron las cosquillas, interpretaron como quisieron eso y le pusieron una pena de casi un año de prisión. Le pusieron en un principio un brazalete electrónico y, bueno, por un par de incidentes que ha tenido con él, uno que se rompió accidentalmente, pues le querían devolver a la cárcel, ¿vale? Una vez más. Y, bueno, parece ser que un poco la movilización que ha habido en Francia ha conseguido pararlo y finalmente no va a tener que entrar en prisión nuevamente. Así que bueno, que me alegro bastante por esta noticia, ¿vale? Y nada, que no olvidemos a esta gente. Ya, yo hace años ya participé cuando fue la emisión de la película Salvador, ¿vale? Cuando se estrenó y tal, pues bueno, participamos en una campaña de denuncia de la película un poco con gente que estuvo también en Gary, grupos autónomos, ¿vale? De denuncia un poco de la película y también en apoyo a Jean-Marc Rouillan, que por aquellas fechas, esto fue en el año 2005, por aquellas fechas estaba todavía en prisión. Y bueno, he seguido el tema durante años y tal, y bueno, la verdad es que han ido a por él, ha sido constante. Y de hecho, bueno, aquella entrevista que le hizo, la pregunta aquella que le hizo el periodista, fue, era un poco una provocación, ¿vale? Para que él hablara y le volvieran a mandar a prisión, o sea que... Pero bueno, que bien por llamar, que no tiene que volver a la cárcel. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más. Ya que has comentado el tema de la película Salvador, podríamos hacer ahí un inciso al respecto, ¿no? ¿Por qué? Pues lo que esa película pretende hacer con la figura de Salvador y de los Mil y bueno, cómo se trató de recuperar, ¿no? Desde un, y de ahí que vino esa campaña y esa crítica y ese intento de enfrentamiento, ¿no? Porque para muchos podría parecer, oh, qué bien, en la historia actual el mundo del cine se acuerda de un personaje como tal, y con la participación y eso de la familia y todo en el entorno, y como, bueno, lo que se trató fue claramente de recuperación en el sentido estricto del término de para un poco para el sistema, ¿no? de tanto de Salvador como de los Mil, ¿no? Como un lavado de cara de poco menos de convertirlo en una especie de joven idealista antifranquista o como que atrapado en una vorágine y tal, en lugar pues eso del proyecto anticapitalista y bastante claro y no meramente antifascista de los Mil y los Gary, ¿no? Que bueno, que aquello, pues yo bastante sí, creo, hasta generó hasta un debate interesante, incluso entre pues eso, entre gente que había vivido aquello, militantes, historiografía, y bueno, luego tuvo, la verdad es que fue interesante, sí, en aquel momento, y salió un poco tiro por la culata, ¿no? Ese intento de... Sí, luego se hicieron... yo de aquella estaba en Valencia y bueno, pues un compañero impulsó ahí unas jornadas de recuperación de la memoria anticapitalista, que de ahí viene el libro de la editorial Clinamen, ¿vale? Que hace años se movió bastante por la memoria anticapitalista, se llama, que tuvo tres o cuatro ediciones y muy buena acogida, ¿vale? Ese libro tiene su origen precisamente en todo aquello que estamos comentando ahora, en el tema del estreno de la película de Salvador y, pues bueno, el impulso que se le dio a la recuperación un poco de la memoria, sobre todo de la memoria autónoma. Yo también he visto, por ejemplo, en la universidad, en la Facultad de Sociología, también en varias ocasiones, incluso llegando hasta con grafitis, ¿no?, reivindicando la figura de Puchantik como mártir demócrata, antifascista y tal, y obviando el contenido, ¿no?, de teórico-práctico que aportó el MIL, ¿sabes? No tanto quizás al movimiento obrero, porque la verdad es que no tuvo una influencia. Cuando el MIL apareció, ya el movimiento obrero autónomo estaba en reflujo, un poco, estaba comenzando a estar en reflujo y no tuvo una influencia muy directa sobre la actuación del Movimiento Obrero Autónomo, pero sí, digamos, en las generaciones militantes posteriores ha sido siempre un referente de primer orden. Tanto el MIL como todos sus grupos sucesores, GARI, grupos autónomos, etcétera. Toda esa generación autónoma que, bueno, que no se dio solo aquí en España, ¿no? Fue a nivel europeo, en Francia, porque, por ejemplo, Acción Directa viene de ese mundo, aunque luego evolucionó hacia posiciones más leninistas, digamos, ¿no? En Italia, en Alemania, incluso hasta en Portugal, ¿no? Que es una cosa que está muy olvidada. En Portugal hubo un grupo proveniente de aquel ámbito que también tuvo cierta influencia en la revolución de los claveles y lo que pasó posteriormente, ¿vale? En ese periodo convulso que tuvo Portugal después del 73. Y te iba a decir así, de las fuerzas populares 25 de abril, ¿vale? Que surgen en los años 80 y, bueno, que son también de inspiración marxista, pues tenían un poco, ¿no? Venían de aquel ambiente que se había creado que también, pues bueno, ¿sabes? Tiene mucho que ver con esta oleada medio insurreccional autónoma de eso, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Y, bueno, pues sin más, no sé si queréis comentar algo más. No, ya que estamos, pues podemos comentar, yo qué sé, ahí de memoria, recomendar pues el clásico de la historiografía del MIL, ¿no? El de El Foro Tajuelo, el libro del MIL, Cuijantic y los GARI, por citar también algún otro más donde tal, o publicaciones de la editorial, etcétera, ¿no? Sobre boletines y etcétera de la editorial homónima, que tenían bastante del material un poquito teórico y gráfico de los MIL y de este mundillo, que la verdad es que es bastante interesante. Y muy moderno, ¿no? Respecto para ese juego que se salía de todos aquellos tópicos ahí esclerotizados ahí de los rollos marxistas-leninistas o de otras cosas que bueno, y que acepté, claro, tenían influencias más allá de la ideología clásica del movimiento obrero que bueno, que por eso hicieron que muchos nos interesáramos por ello muchos años después y que mostraban que todavía en muchos aspectos estaban en pleno vigor, ¿no? Porque era una crítica ahí a la sociedad contemporánea, capitalista, del espectáculo, etcétera, etcétera, que y bueno, desde unos parámetros bastante libertarios y además que cuyas acciones directas, pues la verdad es que algunas eran realmente, realmente espectaculares, ¿no? Y bueno, pues que es un tema que el que no lo conozca le recomiendo que busque historia, que busque lecturas, que busque bibliografía y panfletografía, porque da mucho de sí y es realmente atractivo e interesante. Por ejemplo, está el de José Antonio Díaz, ¿vale? Aunque escribe, hay un libro muy interesante, ese está un poco difícil de encontrar, pero él tiene varios libros escritos, uno sobre el origen de las comisiones obreras en Barcelona, porque habría que recordar que las comisiones obreras surgen en el año 62 durante las huelgas mineras de Asturias, son las primeras comisiones obreras que se fundan y que eran organismos autónomos desligados del Partido Comunista, que posteriormente con el tiempo se infiltró y llegó a tomar el control de estas comisiones obreras. De eso habla mucho este hombre, que tuvo ciertas relaciones con el equipo teórico del MIL, ¿vale? Y tiene un libro escrito por Rodrigo Ibérico, que lo firma con un seudónimo, Julio Sanz Oller, que se llama Entre el fraude y la esperanza, ¿no? Y habla, bueno, es súper interesante el libro porque va mezclando sus recuerdos militantes con cosas que le, informaciones que le va, es como novelado, y con informaciones que le va diciendo la policía durante un interrogatorio por la brigada político-social, ¿vale? Y entonces, pues bueno, la policía le va diciendo todas las cosas que saben de él, de sus contactos, enseñándole fotografías, etcétera, y él en otro capítulo va comentando sus recuerdos militantes, ¿no? Enlazados con cosas personales, y que tengo oportunidad de leerlo, es un testimonio muy, muy, muy interesante, sobre todo sobre este periodo. ¿Cómo se llama ese libro? Entre el fraude y la esperanza, las comisiones obreras de Barcelona. Es complicado encontrarlo, es que apareció por ahí una caja y lo vendíamos hace años y tal, ¿sabes? En Tirso. Y antes se encontraba con relativa facilidad en la librería de nuestro ambiente. Pero bueno, Si lo buscas, aparece, seguro que encuentras copias. Yo sobre Comisiones Obreras solo recuerdo ahora mismo interesante el documental Vigo 1972 sobre la huelga en Vigo, que recomiendo mucho verlo porque también da una idea de cómo eran antes las luchas obreras y en especial cómo funcionaba Comisiones Obreras, que tiene poco que ver con lo que conocemos hoy en día. Y con esto creo que tenemos que dar por terminada la contratertulia, porque el taylorismo también nos afecta a nosotros, el reloj manda. Así que hasta la próxima. Nos vemos.